El Pasillo de la Rambla, un programa poliédrico de comunicación social, cultural, patrimonial, medioambiental y colaborativo que une San Juan de la Rambla al mundo. Todos los martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde. Dirigido por Antonio Tejeda Encinas, abogado y comunicador social. Buenos días, cuando son las 11 y 7 minutos de la mañana, como todos los martes en el programa del Pasillo de la Rambla, que dirige este comunicador que les habla, Antonio Tejeda. Hoy estamos a 10 días del día 23 de diciembre. Yo creo que nuestro invitado de hoy tendrá buena memoria, estoy convencido de que la tiene, pero vamos a recordarle. El día 23 de diciembre del 2020, don Jesús Ezequiel Domínguez González fue elegido alcalde de la villa de San Juan de la Rambla, tras conseguirlo en una votación mayoritaria con partidos en coalición. Tamaragua, alcalde. Tamaragua, don Jesús Ezequiel. Buenos días. Muy contento de estar aquí en tu programa. Varias cosas antes de empezar. Por supuesto que tengo memoria, como para no tenerla por lo acontecido ese día 23 de diciembre, tan solo a dos días de mi cumpleaños, por cierto, que cumplo el 25 de diciembre. Y también voy a entrar diciendo una cosa, porque bueno, ya he escuchado la entradilla del programa. Debo decir que la entradilla no la había escuchado, pero los programas en algunos momentos, en algunos aspectos sí. Me gusta esa sintonía, Mis, que tienes con esa canción de Scorpion, sí, antes de comenzar. Obviamente, sí, el quería alcalde decirlo, muy rockero. Sí, estaba escuchándola y digo, wow, qué guay. De verdad, sí, dentro de poco serán los dos años de mi mandato como alcalde. Hablaremos, por supuesto, ahora a lo largo de esta hora de programa de muchísimas cosas que creas oportunas. Y vuelvo a repetir, agradecerte ayer, bueno, hace dos días me hiciste la invitación para estar en Pasillo, un programa que se caracteriza porque eso habla, como bien dice la entrada del programa, de muchísimos aspectos de nuestro pueblo, la Rambla, y de otros también, por supuesto, y aquí hoy contento de estar sentado contigo, corriendo como siempre para poder llegar puntual. He llegado un poquito con retraso, hay que decirlo, ya que estamos empezando unos minutitos después de las 11, pero aquí estamos. Sí, efectivamente, el alcalde fue invitado solamente hace dos días, y bueno, como es habitual en él, pues siempre está a disposición de los vecinos y de, bueno, cualquier organización o cualquier asunto que le reclame, y efectivamente aquí ha estado sin mayor problema, ¿no? Es una gestión, Ezequiel, que alcalde, que comenzó buscando el desarrollo económico y el bienestar social, y que efectivamente durante estos dos años ha logrado, yo creo que bastante o casi todo, ¿no? Ahora nos explicará de lo que era el programa. Todavía nos quedan unos meses hasta la finalización del mandato, ¿no? Bueno, hasta mayo todavía, que no son las elecciones, pero claro, ¿qué ocurre? Que el 20 de marzo del 2021 el gobierno hizo uso del artículo 116 de la Constitución Española y Pedro Sánchez decreta el estado de alarma, ¿no? ¿Cómo gestiona un alcalde? Porque sí, eras concejal anteriormente, pero claro, una vez que tienes ese mandato, obviamente que tienes una mayor responsabilidad, incluso el gestionar una pandemia, la verdad es que no debe ser nada fácil para un alcalde, y más viviendo en un momento tan triste y tan calamitoso como hemos padecido, y bueno, en cierta medida seguimos todavía arrastrando. Sí, bueno, hay muchas cosas que decir. Sobre lo que comentas, debo decir que bueno, que yo entro ya como alcalde en plena pandemia, pero sí es cierto que en esos momentos, los más duros que hemos vivido, ¿no?, de la pandemia, con lo que fue esos momentos, quien estaba de alcaldesa, la compañera Fidela Velázquez, pues yo acompañaba evidentemente en esos días, en esos momentos, a la que era alcaldesa. Debo recordar también que este gobierno es un gobierno de continuidad con todo lo que se comenzó a trabajar en comienzo de ese 2019, ¿no?, con el programa a partir de esas elecciones, después del gobierno que se conformó del 2019, más distintas cosas que hemos ido haciendo a lo largo de estos casi ya dos años. Para hablar en concreto de las cosas que vas preguntando, pues mira, los momentos de la pandemia, en especial en esos meses, fueron durísimos, porque es verdad que nosotros estuvimos al pie del cañón, por así decirlo, desde el primer momento, con la alcaldesa al frente, donde se intentaba dar respuesta o se daba respuesta a las necesidades que debido a ese momento pues tuviese el pueblo, y sobre todo más que el pueblo también los vecinos y vecinas, pues también con determinadas necesidades específicas o especiales en ese tiempo. Hay que recordar que de ahí surgió, por ejemplo, un programa interesantísimo que fue La Colmena, donde se dio una respuesta social importantísima a los mayores, a la gente joven, ¿no? Hay que recordar que en ese tiempo, pues los niños y niñas no iban, por ejemplo, no podían ir al cole, que todo se hacía desde las casas, y donde se pusieron los recursos y los medios necesarios para aquellos que no los tuviesen, pues que no fuera un impedimento hacer el seguimiento, sobre todo en ese final de curso, que fue lo que caracterizó ese momento. Y también hay que recordar que aunque ya estaban abiertas ciertas medidas, pero seguíamos en pandemia, el comienzo de ese curso escolar, el cierre 19-20, como el comienzo del curso escolar 20-21. A su vez también La Colmena, con su programa, creo que magnífico programa, que dio una respuesta apropiada en ese momento, idea de nuestra máxima dirigente, en ese momento alcaldesa, donde se pensó en esta cuestión, qué pasaba con los colectivos más desfavorecidos en el momento, y gracias a esos recursos municipales, a esos programas de empleo que hubieron en ese momento, pues ahí estuvimos atendiendo todas estas cuestiones sociales, de acompañamiento, de asistencia a domicilio, educativa, de integración, psicólogos, vamos, fue un programa. Ah, por supuesto, también la asistencia pues con el tema de las comidas de La Colmena, que también gracias al programa de empleo entre dos cocineros, la participación de AEA para hacer los repartos, pues fueron momentos donde además debemos decir que al no tener nunca referentes, porque claro, evidentemente no había referentes, pues esto según íbamos caminando o íbamos gestionando la a nivel municipal. Y hay que recordar que a nivel municipal siempre es la primera puerta, donde toca siempre un vecino con sus necesidades es el ayuntamiento. Su ayuntamiento, obviamente. Por lo tanto, quiero destacar que la importancia, para si nos oyen también desde otras administraciones, la importancia que tiene el municipalismo. El municipalismo es el eje que vertebra a los pueblos, a la acción política también, al desarrollo, a la atención puntual, diaria, con nuestros vecinos y vecinas, porque, repito, es la puerta más próxima y la puerta más cercana. Eso hacía también que en esa pandemia, en esos momentos, perdón, pudiésemos gestionar de esa manera. Después vinieron las siguientes medidas, y es cuando yo sí entro como alcalde, después de lo que aconteció, ¿no?, del cambio de gobierno y de la alcaldía. Yo sí entro como alcalde también en plenas medidas, hay que decir que tomé posesión. Se habían comenzado con las medidas. Con un encuentro en un pleno sin asistencia de público, con las distancias, con las máscaras, un pleno que después de estar, creo que fue a partir del 9 de diciembre, si mal no recuerdo, cuando ya la alcaldesa dejó de ser, tuve de alcalde accidental hasta ese pleno, yo mismo convoqué el pleno para ese 23 de diciembre, y hicimos la votación que se hace a través de los que son los concejales electos de ese pleno para ese nuevo alcalde. Y quiero decir aquí ahora una cosa, que ya que hablamos de ceremonias, bueno, me he saltado un poco, he hecho muy rápido, concentrándome en la gestión, sobre todo de lo que fueron los momentos más duros, pero a partir de ahí también 2020-2021 han sido momentos durísimos. Pues se hizo el nombramiento, y agradezco enormemente a los concejales y concejalas que con sus votos depositaron en mí la confianza para ser hasta mayo el alcalde de este pueblo, que es el mayor orgullo que puede cualquier ramblero o ramblera ostentar. Ya para mí, para siempre quedará el hecho de este momento, y de, hombre, ojalá no hubiese sido de esa manera, ¿no? A nadie le agrada tener que sustituir a una compañera para finalizar el mandato siendo como alcalde, por el hecho de lo que suponía. Pero también debo decir que es el mayor orgullo que puede ahora mismo un ramblero tener. Agradezco a los concejales, tanto del Partido Socialista, que fueron los que me apoyaron juntamente con los compañeros de la Agrupación Independiente de San Juan de la Rambla, Coalición Canaria, el que ellos depositaran en mí la confianza para ser el siguiente alcalde. Y a partir de ahí, pues ha comenzado esa nueva andadura, porque debo decir que no, ya lo transmito y lo digo en cualquier lugar, no es lo mismo ser concejal con determinadas delegaciones o áreas que te ocupas exactamente a lo que te han delegado, claro, por parte de la alcaldesa en ese momento, a estar al frente en la alcaldía de un pueblo pequeño, que la alcaldía supone estar y saberlo, estar en todo, ¿no? Porque es pueblo y el primer contacto que siempre quiere las personas para sus cuestiones, sus dudas, sus solicitudes, pues la figura del alcalde. Y en ese papel nos encontramos. Sí, un pueblo que no llega todavía a los 5.000 habitantes, ¿no? Pero que claro, que estamos hablando de un pueblo que vibra, además es un pueblo que celebra sus fiestas, es un pueblo que, porque claro, nos comenta el alcalde don Ezequiel, efectivamente él es concejal anteriormente y ya se empiezan a tomar una serie de medidas, porque esto es previo a que él toma posesión, las medidas de la pandemia, pero claro, la gestión política que se sigue realizando a continuación, obviamente ya depende de la alcaldía y obviamente del equipo de gobierno, ¿no? Pero aunque viene todo atrás y obviamente con la excelente gestión que se estaba realizando por parte de la anterior alcaldesa, no quita obviamente el mérito político que tiene luego el seguir gestionando, ¿no? Pero además es que hay algo que, bueno, no ha comentado, ha comentado un poquito sobre todos los aspectos sociales, que obviamente eran importantísimos, eran de primera necesidad, pero bueno, también hay unos aspectos culturales que sigue manteniendo el alcalde en plena pandemia, ¿no? Sí. Sí, sí, una vez ya, exacto, hemos hablado de cómo ha sido el momento cuando llegamos, pero luego hemos, evidentemente, como bien dices, continuado. Y hemos continuado también precisamente en plena pandemia que nos evitaba, que no nos hacía posible, pues, encuentros vecinales, encuentros directos con la gente, porque se seguía manteniendo las distancias, los aforos, las medidas. Vamos, que es un poco también un comienzo como alcalde un poco atípico. No, claro, totalmente atípico, porque, por ejemplo, ya te digo, el primer momento solo también de hacerme el nombramiento, hacerlo en un momento solo exclusivo de los concejales que forman el pleno, pues ya me dirás ya con la proximidad y el contante. Y además triste, no poder, claro, contar con la presencia, que obviamente, claro, siempre es importante. Importante. O de los vecinos incluso. Exacto, pero a medida que fuimos caminando en los meses, pues se fueron en cierta medida también pues quitando. También hubo momentos que se volvieron a poner más restricciones porque iban subiendo los picos de contagio en la COVID, pero sí consideramos una cosa importante que nunca hemos parado, ya que lo has nombrado, por ejemplo, la actividad cultural. Podemos destacar que durante plena pandemia, este ayuntamiento, cumpliendo estrictamente las medidas, aportó su granito de arena también al sector cultural, ya estamos hablando de economía incluso, donde si hubo un colectivo que salió muy desfavorecido, muy dañado de la pandemia, fue por ejemplo el cultural. Nosotros aplicamos nuestro pequeño granito porque, a pesar de que no se podían hacer actividades en las calles, de que no podíamos con los números, pero sí, por ejemplo, gracias a nuestro espacio cultural Rambla con las separaciones, con las medidas. Sí, pues tomando todas las medidas oportunas, pero intentando al máximo mantener una actividad cultural. Como marcaban las normas de sanidad de ese momento, según se celebrase en ese acto. Pues podemos destacar que, decimos nuestro pequeño granito, porque ha sido una contribución a que no parara, por lo menos en este pueblo, la actividad cultural, y que los colectivos y las empresas y las personas que viven del mundo de la cultura, pues poder seguir haciendo su actividad. Es verdad que no como... No igual que no siempre, igual, pero sí acordándonos... Pero menos que nada, entre otras cosas. Sí, y acordándonos de ellos y ellas de poder participar. Entonces hemos hecho a lo largo de esos tiempos una serie de actividades, incluso nos ponían como referencia de cómo sí continuaba la actividad cultural, pese al momento, pero con esas medidas, y siendo estrictos, porque sí hay que destacar en este municipio, como en todos, por supuesto, pero ya que hablo de San Juan de la Rambla, se ha cumplido en esos momentos, voy a usar esta palabra para entendernos todos, a rajatabla, las medidas y las recomendaciones que siempre se pidieron. Bien, por ejemplo, el sector que favorecimos también, en cierta medida, porque es la ocupación de la vía pública y de una manera u otra buscábamos soluciones entre unos y otros, por ejemplo, el sector de los restaurantes, de los bares, facilitar en la medida de la posible también en esos momentos que pudiesen seguir haciendo su actividad. ¿Te acuerdas aquellos momentos en que solo podían entrar X personas o no se podían entrar o tenían que hacer su actividad fuera? Fuera en la calle. Además de incertidumbre, porque no había hosteleros que no entendían bien, había que ciudadanos que no entendían bien determinadas normas, pero efectivamente sí, eran momentos muy complejos. Complejo, pero pese a cómo se entendiese de una manera u otra, pues nosotros siempre en primera línea, entendiendo en contacto directo para entre todos y todas, ver qué medidas podíamos aplicar para que las actividades económicas, he empezado con la cultural, ya me he ido, por ejemplo, a otra, pudiesen seguir. Y es verdad que no es fácil gestionar un momento justo como me ha tocado y también justo como nos ha tocado vivir, sin referente, sí, sin ningún referente. Hemos puesto y seguimos haciéndolo, aún quedan X meses de mandato. Mandatos en estos X meses que vamos, por cierto, a una velocidad de vértigo porque son muchísimas cosas las que queremos concluir y los tiempos... Y poco lo que queda, los tiempos son los que son. Que vamos a hablar también cómo son las cosas. Claro. Ha habido un parón de 2 años claro, que ha afectado de una manera u otra al desarrollo normal, de no solo en las administraciones, sino en las propias empresas. De la vida en general. Exacto, sí, en nuestras propias vidas personales, en todo. Pero yo creo que yo soy siempre positivo en estas cosas y por eso mando mensajes, tú lo sabes, que hemos, lo mucho o poco que hayamos hablado, mensajes positivos y esperanzadores y vamos cogiendo velocidad de nuevo y los ritmos como si estuviésemos previos a antes de lo que ha marcado, yo creo que ya para siempre, estos 2 o 3 años, ya vamos para 3 años, madre mía, ¿no? Parece, lo que estamos hablando. Parece que empezó ayer, a mí me cogió en Irlanda esto. En Irlanda, plena pandemia. Plena pandemia. Yo llegaba de Costa Rica, tuve conferencia en Panamá, la semana siguiente en Costa Rica, llegué a Dublín, en Dublín se cerraron ya los aeropuertos y de allí no nos movimos para nada hasta que me vine hace 15 meses, bueno, ya casi 2 años, aquí a la isla a vivir definitivamente, porque esta es mi isla y yo siento la canariedad ya igual que la extremeñidad, o sea, yo creo que de verdad es que se me he adaptado y bueno, me había cogido muy bien, con lo cual yo bueno, no puedo ir nunca, ¿no? Yo voy a ir más allá y más que la canariedad, por supuesto, y además ya incluso integrado en la sociedad ramblera. Sí, por supuesto. Estoy aquí como mínimo 2 días a la semana para hacer la radio y los 2 programas de radio, el Paseo de la Rambla y el de Servicio de Atención Jurídica Temprana. Y además vengo muchísimo porque el alcalde lo sabe y la mayoría de los vecinos y vecinas que me ven por aquí, que me encanta. Es un pueblo que... Y bueno, ya estoy pensando a ver si consigo una casa por ahí. Bueno, es verdad que yo lo puedo decir porque te conozco, ¿no? Aunque residas en Nico de los Vinos, pero haciendo esta... Por cierto, que agradezco... Bueno, aquí está el director escuchándonos también y también debo agradecer la labor altruista, que quede claro en la antena, sí. La labor que ustedes, el director continuamente y permanentemente, las 24 horas del día, de lunes a domingo. Don Miguel Páez. Exacto, y la tuya, por supuesto, altruista también, sí, también dedicándonos también. Tu tiempo y... Tanto los martes como los jueves, bueno, estamos aquí para servir eso. Y ayudar. Yo siempre lo digo, a mí lo que me gusta es dar a la sociedad parte de lo que la sociedad ha invertido en mí en estos años, en estos ya muchos años que voy arrastrando, más de lo que yo quisiera. Bueno, obviamente quiero aguantar más, pero quiero decir más de lo que me gustaría tener, ¿no? Continuando, a ver, hemos nombrado el tema de la cultura, obviamente, pero también hay una cosa que me llama mucho la atención, que me gusta mucho de lo que está haciendo el alcalde, es que ha descentralizado la cultura, la ha ido diseminando de tal forma, no apartándola del centro, el centro neurálgico, que es, bueno, es la ¿cómo se llama exactamente? El espacio cultural, pero efectivamente lo ha ido diseminando por cada uno de los barrios, algo que seguramente los vecinos estarán agradeciendo mucho porque se están acercando a ellos y es una forma también de estar cerca del ciudadano y de que la cultura esté junto a ellos, no en un espacio concreto, aunque obviamente el espacio es importante porque... Es nuestro referente también. Es el referente, efectivamente, del pueblo. Mira, sí, sobre eso es importante, está bien... Como pueden escucharnos los oyentes, es un debate como es el pasillo que estamos teniendo y no se trata de... Aunque claro, esté aquí no como alcalde, es una entrevista atípica, se trata de dialogar, claro, eso, efectivamente, es lo que hacemos los martes. Sí, por eso lo importante también de esta idea del pasillo de la Rambla. Mira, vamos a ver por paso, evidentemente después de esos 2 años de estar toda la actividad focalizada o centralizada ahí en el espacio cultural Rambla, pues ha hablado, por supuesto, porque esto es protagonista también, hay que decirlo, el concejal de Cultura, don Tomás, que lo tenemos como referente en el mundo de la cultura en estos momentos en San Juan de la Rambla y, bueno, yo creo que está haciendo una labor cultural donde todos los colectivos tienen cabida, desde grupos folclore, rock, teatro, ahora mismo con magia y humor, pero para centrarme en lo que hablamos, había una cosa importante, después de este tiempo había que sacar la cultura a las calles. Los espacios, las actividades, considerábamos importantísima no solo el espacio cultural, que sigue siendo esa referencia, porque es una joya que tenemos para toda actividad cultural en este municipio, no solo este municipio, sino hay que decirlo también a nivel comarcal, porque todo el que viene se queda maravillado del espacio, sacarla a la calle y también, otra cosa importante, llevarla a los distintos barrios que conforman nuestro municipio. Y en eso estamos. Una muestra de ella es, por ejemplo... Este último evento cultural, que ha sido Magia y Humor, donde en los distintos barrios de nuestro municipio ha habido actuaciones en base a este festival. Sí, efectivamente. También, a su vez, también has visto que la programación de los actos de Navidad, otra de las cuestiones importantes, ahí está, entre la cultura y los festivos, la dinamización comercial, por supuesto. Bueno, al final es la mezcla de áreas que el objetivo que hace es que tengamos nuestro pueblo más vivo. También va a estar por los distintos barrios del municipio, que para los niños o niñas, por ejemplo, de Las Rosas, por poner un ejemplo, no les sea el tener que venir a otro lugar o desplazarse por los motivos que sean, pues también en su propio barrio puedan tener las distintas actividades de dinamización cultural, festivas, las que van en torno a esto. Y por supuesto también, bueno, ya que hablo de Navidad, también es verdad que hay que reforzar en cierta medida y de manera especial aquellos lugares donde está el entramado comercial que corresponde en estas, sí, fechas navideñas, pues tenemos que dinamizar y reforzar en las medidas que tiene o los recursos que pueda tener este ayuntamiento. Creo que tenemos una programación concentrada ahora, podríamos hablar a lo largo de todo este tiempo, pero vamos a hablar de lo que va a ser ahora ya, bueno, se está haciendo ya y es pronto y es eminente, la que tiene que ver con los actos de Navidad, y donde vamos a tener dos grandes actos con los encendidos, tanto de típicos ya de nuestros árboles, que son ya también referencia, porque la concejala Priscila nos sorprende cada año con esa, algo nuevo. Sí, yo no sé, no he visto ni cuál es la propuesta, sino digo, bueno, para llevarme la sorpresa por igual que cualquier vecino y vecina, pues claro, vamos a ver con qué nos sorprende este año. Pues lo que estaba diciendo, pues con esas obras de arte prácticamente que hace en torno a los árboles navideños, que ya son referencia y mucha gente viene en exclusividad a mirarnos y nos marca la diferencia con otros lugares. Pues el día 16 y 17, si mal no recuerdo, a ver si lo digo en orden, el 16 en San Juan y el 17 en San José, donde además de el encendido, de la presentación de los árboles, pues acompañados de actividad cultural también y festiva, claro, para hacer unos actos bastante interesantes, y creo que con contenidos muy interesantes que no tiene que envidiar a los que se hagan en otros lugares. También en el de San José hay que recordar que volvemos a retomar después de estos 3 años, porque lo paramos debido a la pandemia, un acto que atrae a mucha gente y muy participativo, que es la fiesta comercial con la pasarela, con las cuestiones de moda que van en el mismo día del encendido, y volvemos a retomar después de 2 años. Quiero reforzar esto en especial con la importancia que tienen los dos encendidos, tanto en San Juan y San José, porque es otra actividad que se vuelve a recuperar después de este parón. Precisamente yo era concejal de comercio antes de ser alcalde y paramos justo en el 2019, fue la última edición que hicimos con el desfile, y no pudimos hacerlo en el 2020, en el 2021, y ahora en el 2022 ya sí va a ser posible y volvemos de nuevo a esa normalidad. O sea, tuve un evento muy importante porque reforzamos, fortalecemos y trabajamos dinamizando en ese desfile, que son protagonistas los comercios de moda del municipio aquí en San Juan, de, bueno, moda, librería, floristería, de todo un poco que participan en ese desfile. Así que animales también a que estén presentes, a quien nos escucha, en los dos encendidos, por supuesto, en San Juan y en San José. Sí, además, del tema que comentábamos antes, de la descentralización cultural, que empezamos a comentar, y bueno, que parece ser que va a continuar, ¿no? Es positivo, porque yo pienso, no sé si el señor alcalde estará de acuerdo, que, claro, la unidad ramblera y el sentimiento ramblero es único, ¿no?, para todos los vecinos, pero también la pertenencia a un barrio, cada persona en su barrio se siente cómodo, se siente identificado. Entonces, el hecho de que se lleven determinadas actividades, hagan cosas en cada uno de los barrios, pues obviamente hace que el vecino se sienta, además de más cercano al ayuntamiento, más cercano al pueblo, pero también más cercano a su propio barrio, ¿no? Y hace que se haga barrio. El hacer barrio es importante, ¿no? Hay 6 barrios importantes en San Juan de la Rambla y, pues, bueno, más o menos vecinos en cada uno de ellos, dependiendo también de cómo está distribuido el barrio, pero es importante. No solamente es importante la parte más, no voy a decir turística, pero la más neurálgica, que puede ser seguramente el Paseo de las Aguas y toda esta parte, ¿no? Eso es importante. Vamos a ver, que se haga en los barrios es para fortalecer, por supuesto, las actividades y la dinamización en los distintos barrios que conforman San Juan de la Rambla, pero eso tampoco imposibilita que cree pueblo, porque, por ejemplo, que un festival sea en Las Rosas no imposibilita que un vecino de San Juan o de Las Aguas acuda a lo que se celebra en Las Rosas, que se crea con esto también. Yo hablo de un doble sentido, claro, el sentido ramblero y el sentido de pertenencia, claro, al barrio. Invitar también, que independientemente al barrio y de donde se es, pues ir y participar, porque también hay que crear participación entre los distintos barrios, entre las distintas personas que puedan o lo deseen, debido a lo atractivo que pueda ser el evento festivo o cultural que se celebra en el lugar, para poder ir y participar conjuntamente con los propios vecinos de ese barrio. Porque, hombre, a veces parece, no lo sé, pero a veces nosotros tenemos que hacer acciones donde las personas de nuestro propio municipio se muevan a través de lo que son los distintos barrios. Como bien dices, que ya yo me concentro en el barrio de Las Rosas, no es porque mi abuela sea del barrio de Las Rosas o mi otra abuela naciera en Las Rosas, pero por ejemplo, un ejemplo que es el más arriba de todo, o el más al mar, que es, por ejemplo, Las Aguas o La Rambla o San Juan. ¿Qué quiero decir? Que no solo que si lo hacemos en Las Rosas, que participan nuestros vecinos, se sienten también identificados con su propio barrio, ya que dinamizamos y se hacen esas actividades, pero hombre, también es bonito ver a vecinos de San José, de La Vera, de San Juan, de Las Aguas y de La Rambla, pues participando en esa actividad cultural en Las Rosas. Ese es nuestro objetivo, queremos seguir trabajando y potenciando ese tema, y que la gente tenga la oportunidad de ir a los distintos lugares de nuestro pueblo para participar en las actividades que ahí se hagan. También hay que decirlas, no solo culturales y festivas, sino también queremos descentralizar o llevar a los distintos lugares acciones formativas también, por ejemplo, que parece también, es verdad también, ¿no? Cómo es el pueblo y cómo es la orografía, a veces también el poder desplazarse si no tienes vehículo, no tienes medio, es un problema. Entonces, pues también, sí, bueno, nos vamos moviendo por los barrios, y ya he dicho también que en la medida de lo posible para este 23, que empieza ya, porque ya esto el 22 ha acabado, es un ejercicio que está prácticamente finalizado, pues plantear distintas actividades formativas. Ya se están haciendo, por ejemplo, como se han hecho con las dos que se han hecho en las dos casas de la tercera edad, donde se ha, bueno, en concreto se ha hecho aquí en la, debajo de, por ejemplo, de esta radio, aquí en la de San Juan, donde un aspecto formativo de distintas jornadas, que ya se ha cerrado, por ejemplo, el uso digital o tecnológico en nuestros mayores con las herramientas. Son acciones que son sencillas, pero son tan importantes para las personas que, por ejemplo, no son nativos digitales y no están acostumbrados al uso de estas herramientas. Pues, por ejemplo, que ellos no tengan que desplazarse a un lugar donde normalmente hacemos la formación, sino en el propio centro, por poner un ejemplo. Claro. Y quien dice eso puede decir la Casa Los Pérez, la Casa Amarilla, o pronto también, que pondremos ya después de su presentación y finalización, la Casa Grande de Las Rosas, donde queremos presentar para el 23 una serie de programaciones y acciones para que también sea referente de encuentro, no solo para los vecinos y vecinas del barrio de Las Rosas, sino también para todo el pueblo, y visitar una de las maravillas que hemos recuperado, que prácticamente estaba en ruinas, como es la Casa Grande de Las Rosas. Cursos, temas agrarios, sí, encuentros vecinales, participación ciudadana, en la Casa de la Vera también, por supuesto. Era un tema que quería sacarte casi a continuación. Bueno, lo que has comentado ahora, para no dejar pasar lo que acabas de comentar del tema de las habilidades, los skills digital, para las habilidades digitales para los mayores, pero bueno, también es algo importante porque forma parte de lo que es el envejecimiento activo y lo que la Organización Mundial de la Salud pretende, ¿no? Con el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de los ancianos, ¿no? De las personas no ancianas, sino personas mayores, ¿no? Más mayores que nosotros. Entonces, conseguir tener unas habilidades digitales es importante, pero también ayuda al envejecimiento activo. Eso es importante a nivel social y bueno, seguro que desde la parte de la concejalía que lleva esto, pues que lleva esa cartera municipal, seguro que claro, se está también haciendo bastante hincapié en eso, ¿no? Lo que es el envejecimiento activo y todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Sí, fíjate que yo he usado un término, pero viene siendo también lo que tú dices. He usado los no nativos digitales. Es decir, las personas como tú, como yo, o con cierta, o con más edad, somos jóvenes, ¿vale? Para que quede claro, pero también con otras personas con mayor edad, las brechas digitales y todas estas cuestiones, y bueno, y como has dicho, para mejorar la calidad de vida también con el uso digital de muchísimas cuestiones, ¿no? Desde el uso de un teléfono para simplemente hacer una videoconferencia y poder hablar con un nieto que se tiene en otro lado del mundo o de cualquier otro lugar. Y que muchas veces no se sabe cómo hacer eso. Exacto. A mi madre le pasa. Yo tengo a mi madre en Badajoz y esto de WhatsApp o esto de utilizar el... Y sin embargo le encanta sentarse con mi hermana y verme y poder charlar. Es importante. Porque gracias a esta herramienta, hombre, estamos lejos, hay distancia, pero nos acerca, nos dan proximidad, nos podemos ver, podemos hablar. Y queremos, he puesto un ejemplo sencillo, como podría poner muchos. Mira, hoy otro que me preocupa mucho, que es con, como bien dices, por, a este colectivo, para que la brecha digital, no por el también el acceso por los aspectos económicos, sino también por el tema de las edades y de las generaciones, y la administración electrónica. Por ejemplo, me estoy centrando en ejemplos puntuales, ¿no? Hemos hablado de algo tan sencillo como una videoconferencia, pero mira, hoy mismo a las 12 se celebra una jornada destinadas tanto a emprendedores y a personas o vecinos y vecinas de nuestro municipio, que se está celebrando, bueno, todavía no, son las 11:30, se celebrará a las 12, de cómo acercar la administración electrónica, sus usos, a nuestros vecinos y vecinas. Porque estamos hablando cada vez de una administración donde los servicios son electrónicos, donde no tienes que venir por qué desplazarte a un registro de un ayuntamiento, no tienes que venir a realizar tus gestiones municipales a los propios edificios. Digo en plural porque se puede venir tanto a este al registro como a la base de arriba donde están un número de oficinas para resolver las cuestiones de vecinos y vecinas. Pero el uso electrónico que cada vez se va extendiendo más y que, como sabemos, es la tendencia de futuro, que ya es real y que cada vez desaparecerá más el tema del papel, para yo concentrarme en lo que digo. Y hay un tema importante, ¿no? Si no es, como yo digo, vale, ¿de qué vale que las administraciones hagamos todas estas inversiones? Que si valen... Si los vecinos no saben cómo hacerlo. Exacto, claro. Y más en, con las características en especiales de lo que son nuestros vecinos y vecinas en nuestro municipio. ¿De qué vale todas estas acciones y todas estas inversiones si luego no pueden acceder o no pueden hacer uso, bien por no tener acceso o bien por no saber? Por no tener habilidades. Exacto, las habilidades digitales, como bien has dicho, que tú lo has dicho en inglés, pero yo castellano, las habilidades digitales que hay que tener. Lo he dicho de las dos maneras. Bueno, pero para reforzar que tú te mueves en ese ámbito internacional. Entonces, pues mira, una acción que puede parecer algo sencillo, pero la importancia que tiene, ya no solo digo del ayuntamiento, sino sacar de tu certificado digital, tu consulta de la Seguridad Social, tus temas en Hacienda, tu certificado de viaje, por ejemplo. Por ejemplo, tus citas que tienes que hacer a través de aplicación tema médico, por ejemplo. Todo. Todo lo que ya prácticamente, tanto no solo lo público, sino lo privado, en el uso de las administraciones electrónicas. Y mira, por cierto, ahora que no nos ven los oyentes, pero lo digo, ya ni siquiera hablo de ordenador, sino de algo que va siempre con nosotros en los bolsillos y está todo en ello, que es el teléfono móvil. Efectivamente. Entonces, esto es de vital importancia. Ahí llevo yo mi oficina. Pues exacto. Fíjate, tú hablas de tu trabajo, tu oficina, que sí. Está en un aparato que no sé, de 6 o 7 pulgadas, que debe ser el tuyo. Ya ni siquiera hablamos de ordenadores, ¿eh? Cada vez menos los ordenadores, y todo siempre integrado. Todo en un mismo dispositivo. Cuidado. No solo el tema. Bueno, de esto puedo hablar largo y tendido, porque, ¿sabes? Soy profesor de informática. Sí. No, tú eres un gran especialista. Y a lo mejor me voy a extender y estoy en. Tú me interrumpes en cualquier momento. Pero no solo el tema de las gestiones, sino el tema de las relaciones sociales, todo, nuestra familia. Los pagos. Yo no llevo tarjeta en el bolsillo. Yo no llevo dinero hace 2 años, Ezequiel. Todo lo pago con el wallet del teléfono, todo. Vale, no llevas dinero, pero tienes dinero. Yo iba a decir que. No, claro, eso, no llevo dinero en efectivo. Vale. No. Bueno, también tampoco pago dinero, ¿no? Pero. No me gusta llevar mucho. Sí, digital todo. Oye, lo acabas de decir, hacer pagos electrónicos a través del móvil. Todo lo hago ahí. Y otra cosa que también cada vez está más extendido, los usos de ocio. Las televisiones, por ejemplo, sin ir más lejos. El consumo televisivo, el consumo de películas a través del móvil. Exacto. Sí, es que no paramos, ¿no? Entonces, como puedes ver, estamos en un tiempo y en un momento que, independientemente a que es un entorno que se caracteriza porque se ve que es eminentemente rural, no podemos estar de cara a la apuesta que debemos de lo que ocupa el ayuntamiento y con los recursos y sus responsabilidades y competencias, pero siempre haciendo una apuesta en especial porque las tecnologías y el avance tecnológico esté también en todas las casas de este municipio. Y yo creo que se han hecho cosas muy importantes e interesantes, y ahora hablo de modernización, que también era una de las áreas que llevo, ahora las tengo delegadas en el concejal Tomás porque no doy avío para todo, pero bueno, por mi profesión y porque siempre he estado ligada a ella, hay que recordar que somos un referente en la aplicación de temas nuevas tecnologías. Sin irme más lejos, me viene a la mente que somos el referente comarcal en índices de transparencia en nuestra administración. Somos el ayuntamiento, gracias al uso que damos y que ponemos a disposición de las distintas plataformas que tiene este ayuntamiento, el referente en transparencia. Recuerdo y voy a recordar que tenemos un 9,99 de una puntuación de 10. Yo, como le dije al comisionado de transparencia del gobierno de Canarias, digo, oiga usted, dígame dónde está ese 0,01 que falta, porque, para no tener el 10. Claro, para que tenga completa la tarta. Porque ya es bastante significativo, sí. Tener un 9,99 a 0,01. De hecho, has estado en una jornada de gobierno abierto la semana pasada, sí. Creo que has terminado, ¿no? Sí, sí, también ahora si quieres hablar. Súper importante. ¿Qué quiero decir con eso? Que eso muestra que una de las apuestas de este ayuntamiento, bueno, hablo de tecnología, pero son herramientas a disposición, pero una cosa importante que es la transparencia. Cualquier cosa que pasa en este ayuntamiento, como marca la ley, está dispuesta para que el ciudadano para vaya los vecinos a los distintos... Exacto. O cualquier interesado de cualquier punto interesado del país. Sea, esto es lo bueno que tiene la universalización de los servicios, que estés tú en Extremadura, por poner un ejemplo, o estés aquí, puedes ver lo que acontece en San Juan y los datos que San Juan de la Rambla debe, en base a la ley de transparencia, un portal de participación que queremos sacar, a ver si es posible antes de que acabe el mandato. Nos caracterizamos por también el uso que hacemos de las redes sociales, donde la información es, yo creo que todos los días es puntual, damos respuesta incluso a demandas que nos hacen los vecinos a través de esas redes, por esos correos internos, oiga, que aquí en este sitio esto está, necesita estas cuestiones o esta otra, y eso nos convierte en que hay una comunicación bidireccional, no como era antiguamente unidireccional, donde solo era el ayuntamiento quien ofrecía la información, pero no se recibía la información por parte del vecino o vecina hacia la propia entidad, lo que llamamos la comunicación bidireccional. Y que si me dejas seguir hablando de esto, puedo estar hablando todo el programa. No, claro, claro. Sí, no, lo que pasa es que con Ezequiel, con el alcalde de esta villa, ¿cuándo fue? Con Alfonso XIII, ¿no? Cuando se dio la categoría de villa, ¿no? Estamos en esos actos también, es verdad. Está, bueno, es que hay tantas cosas con las que se puede hablar con Ezequiel, entre otras cosas porque él es muy dinámico y él además va soltando muchas ideas sobre la marcha y yo que también tengo bastantes y claro, podríamos estar varios programas, ¿no? O varias horas aquí hablando, pero hay una cosa de la que ¿Te puedo decir una cosa? Sí, ahora, claro. Perdón que te haya interrumpido de nuevo. Es el plan de Turia. Esto no significa que pueda estar en otros programas y seguir continuando hablando contigo de San Juan de la Rambla. Espero que venga, porque hay muchas cosas de hablar. Tú sabes que a mí me gusta mucho hablar contigo porque además es una persona muy coherente, ¿no? Y precisamente con esa coherencia y esa forma de ser que te caracteriza y esa cercanía al pueblo y esa forma de gestionar. Y no quería dejar pasar el momento sin hablar de una gestión también bastante dolorosa que ha sido la del tema de los incendios este verano. Y incendios este verano que nos han arrasado yo creo que el 90%, ¿no? De nuestra masa. Sí. Pero además también del hecho, para introducirlo, de que se creó una oficina para ayudar y dar respuesta inmediata a los agricultores y a todas las personas afectadas, que tuvieran un advice, que tuvieran una consulta y, en definitiva, que vieran resueltos sus dudas con respecto a las ayudas y a todo esto, quieres que no. Y además un alcalde y a un ayuntamiento que estaba, bueno, y todos los ciudadanos, ¿no?, que estaban al pie del cañón las 24 horas del día. Yo, claro, yo todavía no tengo coche y me desplazo en guagua y sufro la TF5, que también podemos estar hablando un buen rato. Podemos hablar. Y podríamos hablar, ¿no? Y deberíamos, si tuviera tiempo el señor alcalde, ¿no? Pero el tema de la gestión del problema ecológico y el problema medioambiental y el problema, sobre todo, de ese incendio, ese problema que ha generado, ha sido importante y yo creo que bastante positivo dentro de las desgracias que ha supuesto, ¿no? Pues sí. Es otra de las cosas que me ha tocado gestionar siendo alcalde en este mandato. Por cierto, quizás sea una de las cosas más duras que hemos vivido. Sí. Porque no solo la gestión durante la pandemia, con todo lo que ha supuesto en los aspectos socioeconómicos para los vecinos y vecinas, luego también pues vamos a hablar de esto del incendio que aconteció el 23 de julio, si mal no recuerdo, a finales de julio. Lejos, ¿no? Sí, de allí, desde esa zona famosa que siempre, esos conatos de los Campeches, donde, bueno, una vez pasó el barranco ya sabíamos que se iba a extender por los distintos municipios. Sí podemos decir que gracias a que esos días no sopló el viento, no fue como el anterior, que recorrió toda la cara norte y quedó más o menos el incendio entre Los Realejos y La Guancha, pero con la desgracia de que donde estuvo más activo y hizo el gran daño fue en la zona pues del término municipal de San Juan de la Rambla. Como ya saben, bueno, un recordatorio donde toda nuestra masa forestal, toda, desde lo más bajo en la zona de los barrios altos, más o menos, ¿no? Sí, el 38% de lo quemado en toda esa superficie, el 38% correspondía a San Juan de la Rambla, de las 2.400, si mal no recuerdo, 700 de nuestros montes, 40 de Entrico del Alto y lo alto de San Juan de la Rambla en lo que se refería a 40, estoy hablando de hectáreas, a lo que se refiere a zona agrícola o de interfaz, como se dice también por los expertos. Vamos a ver, ¿qué puedo decir de ese momento? Por ejemplo, para empezar, no sabía ni siquiera cómo afrontar el momento, porque son experiencias, y espero que sean únicas, que no tenga que volver a estar al frente municipalmente, porque evidentemente el marco competencial, hay que decir que se activó rapidísimo el dispositivo, el Cabildo pasó a nivel 1 desde un primer momento para desplazar todos los medios posibles para la lucha contra este incendio. Yo creo que en eso no hay nada que decir al referente, tanto por los puestos por el Estado, por el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Nosotros, evidentemente, estaba diciendo que se nos quemó toda la masa forestal, bueno, con mayor o menor medida de quemado, por así decir, llegando hasta lo más alto de nuestro municipio, de nuestro término municipal, que es la Fortaleza. La Fortaleza está dentro del Parque Nacional y está dentro del término municipal de San Juan de la Rambla, íntegramente, porque algunos, los rambleros y rambleras no lo sabemos perfectamente, pero si nos oyen desde fuera, algunos confunden y creen que la Fortaleza pertenece a otro término municipal vecino, pero no, es de San Juan de la Rambla. El incendio llegó hasta esas mismas laderas y también desde lo más bajo, desde las zonas de Lomo Hurtado, el Andén, la zona nuestra, hacia arriba. Fueron días durísimos. Recordad que no solo la masa forestal del pino canario, sino también la zona de nuestros parajes naturales y protegidos, como son los de la zona hacia altas, sí, ¿no?, de Barranco Ruiz, con donde tenemos una flora o fauna endémica, que bueno, vamos a ver cómo es ahora la recuperación de toda esa zona. No, de hecho habrá alguna que ya es irrecuperable. Sí, alguna es evidente que no se podrá recuperar. La que supone pino canario, como saben todos, pues afortunadamente, pino fuerte, ya claro, algunos incluso brotan esos, bueno, un término que muchos usan, pero esos brotes verdes, y gracias a las lluvias también, pues se va recuperando y se recuperará, como siempre. Días intensos, una semana durísima, sobre todo la segunda noche, donde tuvimos que comunicar, por cierto, y nos adelantamos, donde pedíamos en aquella declaración institucional que hizo el grupo de gobierno, porque hay que recordar que estábamos allí al pie del cañón en todo momento para, sí, dar respuesta pues a necesidades, a vecinos, a vecinas, a todo el dispositivo de que se montó en la zona de medianías, donde estaba el centro de mando, donde llegaban los distintos cambios, donde de una manera u otra se coordinaba todo el incendio, pues por lo que hiciese falta por parte del término municipal que estuviese allí en el momento. Por ejemplo, el primero fue pues poner todo el dispositivo allí, creo que un marco donde facilitó mucho las labores de coordinación, de lucha contra el incendio. Hay que recordar que hicimos como medida preventiva, porque fue también una recomendación del mando de la Guardia Civil, porque cuando el incendio saltó en esos primeros momentos de los campeches hacia la zona de la Rambla, de San Juan de la Rambla, no sabíamos exactamente si iba a venir hacia abajo o iba a subir hacia la zona de monte, pues creo que con una medida muy acertada se invitó a hacer una evacuación preventiva de los distintos núcleos de las casas, unas 50 casas, bueno, fueron menos, pues 50 fueron las afectadas por el corte de agua, para, de manera preventiva, para evitar luego males mayores, por si acaso, pues evacuar. Siempre se nombró la evacuación masiva, ¿no?, de los 400 y pico personas de la zona de los relevos, pero decir que nosotros hicimos esa evacuación preventiva porque, claro, era el comienzo, no sabíamos qué rumbo, y el incendio bajó, por cierto, luego ya volvió, subió hacia el monte. ¿Y qué quería decir esto? Que en horas, todo fue en horas, fue impresionante el dispositivo. Creo que en la tarde del jueves, a las 4 horas de haberse declarado el incendio, ya gracias a Cruz Roja, había montado en el pabellón de San Juan de la Rambla 120 camas disponibles por lo que pudiese pasar, para si había que evacuar y no hubiese dónde poder quedarse las personas. Vivimos en un pueblo y afortunadamente las personas que se desplazaron de manera preventiva y voluntaria, pues entre familiares y amigos, se ubicaron todos en distintas casas. Pero quiero destacar la rapidez con la que se montó esa zona de campaña inmediato. El campo de fútbol también habilitado para si había que poner camiones, cualquier tema de logística, acompañando por supuesto a lo que era el mercado. Yo, una de las imágenes que me quedan de ese comienzo de ese incendio fue cuando se pasó a ese nivel 1, donde cogía el mando el gobierno, cómo se llenó en un momento de los camiones de la UME toda esa carretera general que es allí en el mercado de Medianías, para situarnos en que los oyen, llegando esos 12 o 13 camiones, porque yo estaba allí presente desde el primer momento, cómo llegaban todos los dispositivos y los medios, pues siempre me queda esa imagen de cómo llegaron en ese momento los 13 camiones de la UME a las 4 o 5 horas de haberse declarado el incendio. Es una imagen que... Sí, claro, es impactante, sí. Todos esos camiones, todo ese dispositivo, montando las tiendas para la coordinación de campaña, el propio centro de mando del gobierno de Canarias allí puesto, nosotros en la medida de lo posible ayudando, dando comunicación, en un primer momento, debido a que se iba activando todo, pues ayudando al tema de llevar agua y comida, por ejemplo, a los agentes, no debemos olvidarnos de esto, de los que siempre miramos al cielo, es muy importante, los helicópteros, tenemos siempre el debate de los hidroaviones, pero las personas que están en tierra luchando contra... Exacto, pues venir, como veía yo, esos cambios de cuadrilla, después de esas batallas contra el fuego para que no siguiera creciendo o avanzando para intentar ese perímetro de control que había que hacer, que llevó una semana, luego pasan más semanas para declararlo totalmente extinguido. Había que ver cómo llegaban totalmente destrozados del esfuerzo que suponía eso, ver cómo llegaban las distintas unidades, como los Presa de Gran Canaria o la unidad de La Palma, o también la que vino de La Gomera, a ayudar a la lucha contra incendios. Y por supuesto, quiero decirlo, con los propios agentes ambientales de medio ambiente del Cabildo Insular, desde el primer momento. También tenemos muchos vecinos y vecinas que son profesionales y trabajan. Por eso lo primero que hicimos fue, pues, estaba hablando de cuando, fíjate, me pongo a hablar y son tantas cosas las que tenemos que decir. El viernes, cuando ya sabíamos y nos comunicaron que todo nuestro monte y nuestros parajes se habían quemado, pedimos, hoy hicimos público que íbamos a pedir la declaración de zona catastrófica. Tiene otro nombre, pero vamos para allá, sí, entendernos ante todo, zona catastrófica. Y en efecto, luego pues el gobierno, sin ni siquiera darnos tiempo de pasar por el pleno, pues el gobierno de España, debido a las 15 comunidades que estaban afectadas, y una fue la nuestra, donde ya se están haciendo labores de urgencia con los 2 millones de euros que se han puesto en un primer momento para esas labores de urgencia que están haciendo ahora mismo en la zona quemada de nuestro monte, pues se declaró la zona. Vimos tal la magnitud del daño ambiental, medioambiental, que era para nuestro municipio, que no dudábamos en pedir esa declaración institucional, y cuál es así que también el gobierno de España, debido a los gravísimos, a los grandes incendios que tuvo España, también Canarias, como este monte nuestro, pues esa declaración de zona catastrófica. Fueron días duros donde la tensión, el estar, no voy a decir las 24 horas, porque uno siempre tenía que descansar un poco, pero la tensión al momento no permitía tampoco eso. No creo que descansara mucho el alcalde. No, esos porque días. Bueno, la gente. Igual no descansábamos nadie viendo que se nos venía el fuego, sí, encima, y ya no es por el miedo del fuego en sí, sino porque vemos que se nos va todo lo que nos gusta, todo lo que queremos, sí, se nos va la agricultura, se nos todo, va. Y lo que supone todo, para, ¿no? Suponía para nuestro pueblo. Bueno, la gente te lo decía y dice, ¿qué cara tenías en esos momentos? Es verdad. Y sobre todo también porque en todo momento quería estar para informar, ser la primera voz, saber qué estaba pasando en mi municipio, al cual estoy todo al eso frente. Todo eso es gestión también, alcalde. Es que sí, por mucha impotencia que haya, pero el poner en marcha los servicios, obviamente también que actúe el Cabildo, que actúe el Gobierno de España, al final es todo es importante, ¿no? Los medios, perdón que te interrumpa, los medios muy agradecidos también, porque siempre estaba puntualmente en cualquier momento ofreciendo la información, que al estar dentro del propio centro de mando sabía también desde un primer momento, siempre puntual. Y yo creo que, bueno, intentamos en la medida de lo posible estar a la altura, sobre todo estando, y creo que se cumplió. Y te digo, ojalá no tengamos que volver a pasar por esas experiencias muy desagradables para no solo nuestro pueblo, ni para nuestra isla. Incendios habrán, por supuesto, seguirán habiendo, pero son bastante extensos y momentos muy duros. Y es uno de los momentos más duros, que espero que sea así el más duro, para que no haya mayores problemas, que me ha tocado gestionar y estar al frente como alcalde de este pueblo. Sí, seguro que ha sido así, porque para todos también ha supuesto un grave quebradero de cabeza, por no llamarlo de otra manera. Se nos va acabando el tiempo y el alcalde tiene varios actos. Más gestión, hay mucha gestión, hay gestión en el desarrollo urbano, ese paseo de las aguas, ese derrumbe casi inminente, ese dinero que se ha puesto, bueno, esa adjudicación que quedó desierta, ese susto inicial de decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Tanto ha subido el precio de la vida, para de 1.700.000 necesitarse 300.000 euros más para poner en marcha y a descentrar de una vez por todas, que además no solamente es el problema de medioambiental y de estética y seguridad. Sino el tema de seguridad, ¿no? O sea, que ese desarrollo urbano, además hay otro nuevo paseo, ¿no? Por lo menos la parte trasera, donde van a estar también los aparcamientos, o sea, que es un desarrollo urbano importante que junto, bueno, al tema patrimonial, ¿no? Que se nos va a ir el tiempo, pero tenemos, como antes has comentado, el tema de la Casa Oramas, que bueno, la tenemos aquí también muy cerquita, ¿no? Yo la veo aquí cada vez que veo todos los martes. Que también tiene, que además va a ser una casa escuela, bueno, un hotel escuela, que es muy importante. Yo no sé si es el segundo en la isla, ¿no? El primero está en Santa Cruz, no sé si hay algún otro más, pero hay muy poquito. Sí, creo, pero que con la peculiaridad de que hablamos de un entorno eminentemente rural. Claro, efectivamente, pero el primer hotel, ¿no? Que creo, sí, que hay en la isla. O sea, que no sé si quieres hablar mejor de, yo creo que el desarrollo urbano con la parte de las aguas. Si me lo permites, voy a decir una cosa. Vamos a hablar del pleno proceso que precisamente se acaba mañana, vamos a ver qué pasa, que es la piscina de las aguas. Y si tú lo crees, yo no me voy a autoinvitar, pero como hay muchísimas cosas más de las que hablar, que al final son para el pasillo de la Rambla, porque son cosas de San Juan de la Rambla. Y para que, el pueblo. Para, claro, el pueblo. Y para, pues, la, bueno, isla, y para la isla también. Pues vamos a ver si, a ver también después a tu vuelta, porque hay que decir que vamos a hacer un paréntesis navideño, a tu vuelta, pues volvemos y retomamos y seguimos hablando de cosas que han quedado pendientes. Porque tengo la sensación de haber hablado durante una hora, pero que quedan muchísimas cosas por hablar. Todo. Yo no sé si, por eso te digo, tú me dices y me marcas los ritmos, porque a lo mejor me extiendo. No se trata de porque tu ritmo haya sido rápido. Es que son muchas cosas de las que hay que hablar, y mucha gestión la que se ha hecho. Eso, vamos a cerrar. Y la que queda por hacer. Sí. De la que vas a hablar ahora, por ejemplo. Vienen meses intensos, como han sido todos. Ha sido 2 años intensos. Muy intensos. Con el trabajo previo también que se venía haciendo, realizando por la anterior alcaldesa, más todo lo nuevo que se ha hecho y lo que se ha retomado y venía trabajando. Vamos a hablar en concreto de esto. Voy a intentar ser por tiempos, porque ya se va el programa, pero mira, director, nos permite un par de minutitos más, ¿no? ¿Verdad? No hay problema porque nos extendamos de las 12. Las aguas. Nos ha dado una hora. No, nos ha dado 2 horas. En dos horas podemos hablar de muchas cosas, todas interesantes y todas programadas, sí, por lo menos en mi mente. Vamos a hablar de las aguas, porque yo debo también continuar y ya vendré en ese otro próximo programa. Las aguas ha sido una gran batalla. Las aguas es una de las asignaturas pendientes. Y las aguas, todos, cuando nos anunciaron a finales, debo situarme, del 2021. Sí, vamos a cerrar el 2022. A finales del 2021, el gran anuncio de que ya las aguas se iba a hacer, y se publicó tanto en el BOC como en el BOE, por si se querían hacer alegaciones, en este caso sobre todo ambientales, pero como la intervención es mínima de impacto ambiental, no hubo ni una sola alegación a lo que se presentó en proyecto, tanto en BOC, Boletín Oficial de Canarias, como en Boletín Oficial del Estado, porque así lo consideró Costa, para tener las garantías jurídicas de que estuviera publicada en los dos sitios y las alegaciones que se considerasen oportunas. El impacto es mínimo, pero había que esperar las alegaciones. Sí, exacto, correcto. Claro. Pues se pasó ese proceso, y allá en el mes de febrero, pues un proceso donde no hubo una sola alegación, tuvimos la gran noticia de que ya Costa iba a sacar a contratación pública. Hay que decir que las aguas son varias fases. Vamos a concentrarnos solo en esta, que es la primera. Luego hablaremos de más cuestiones en otros programas, de cosas que se van a desarrollar. Hay tres fases, ¿no? Para la sí, correcto. Donde es quitar, eliminar la piscina. Además de eso, accesos a la playa de las aguas con todos los aspectos de seguridad y de muros de contención y accesos a la playa con la eliminación de la piscina. Pues en el mes de febrero se nos comunica que se puso en contratación, bueno, yo mismo lo anuncié en las redes, por 1.700.000 euros, si mal no recuerdo, que era la obra, todos contentos porque al fin estaba ya, era pasar el proceso y la adjudicación, pero hay una sorpresa. Vaya jarro de agua fría, por así decirlo, creo que se dice así, cuando nos comunican que el proceso quedó... El concurso quedó desierto. Concurso, gracias, el concurso quedó desierto. No se presentó ninguna empresa. Bah. Tú perdona que hablas así tan coloquial, pero es que es como lo sentí en ese momento. Digo, madre mía, con todo lo que se ha trabajado previamente y se ha esperado, por lo menos para retirar por seguridad y por imagen, la piscina. Que haya quedado vacío este concurso. Se empieza a estudiar el porqué, los motivos, ninguna empresa lo vio atractivo, no salían las cuentas. Hay que recordar que estamos en plena crisis de precios, donde el tema de la inflación... Voy a poner un ejemplo, pero no tiene por qué ser así, pero es un tema para que tengamos presente el porqué. Si en un proyecto se había presupuestado, por poner un ejemplo, el hierro a 100 euros, pues estábamos en un momento de mercado que estaba a 200 euros. Pues evidentemente las cuentas no salían. Pues entonces, teniendo presente que fuese eso, porque podían ser más factores, pero bueno, Costa ha hecho un esfuerzo a lo largo de este año importante, porque hay que decir que fue en este mes de febrero cuando quedó vacío, para que antes de que finalizase el año volver a sacar el mismo proyecto, pero con la ficha económica actualizada y mejorada, que son los 300.000 euros que tú acabas de decir. No llega a los 2 millones de euros, casi llega a los 2 millones de euros. Hace dos semanas creo que fue cuando se hizo ya el nuevo anuncio que estaba en la plataforma de contratación del Estado, otra vez el proceso para ver la adjudicación de lo que estamos hablando de ese proyecto. Y estamos, bueno, en este caso estoy aún mucho más prudente y en expectativas. El proceso, por cierto, acaba ahora en estos días, creo que si mal no recuerdo acaba el 14, el concurso para las distintas empresas que quieran presentarse. Vamos a cruzar los dedos y vamos a ver si esta vez se han presentado empresas y sale la adjudicación y ya definitivamente está adjudicada la empresa para hacer esta obra, y con lo que supondría que entre enero, febrero y marzo estaríamos ya definitivamente actuando en la eliminación y retirada de la piscina de las aguas. Sería el mejor regalo que pudiésemos tener en estas Navidades. Un regalo de Reyes, mejor exacto. Mejor dicho. Yo cumplo el 25, pero no quiero que sea. Pero para todos los rambleros y rambleras. Tú lo dejas ahí como idea. Sí, pues si alguien se anima y tal. Como tema navideño, la verdad, y después de todo lo que ha sido y las expectaciones y ese masazo que recibimos después de febrero de quedar el concurso vacío, pues que ahora sí sea una realidad. Vamos a ver qué pasa, quedan dos días y ojalá esta vez sí sea realidad, que se hayan presentado las empresas porque lo han visto que puede ser, y que Costa nos dé el buen anuncio de que haya ya empresa adjudicada y que comienzan las obras para la retirada de la piscina. Hablaremos de ello en breve. Y luego hablaremos de más cosas que hay que hablar de las aguas en otra tertulia como esta, que es una tertulia. Y las otras fases. Sí. Exacto, que creo que es importante. Así que yo creo que con esto, si me lo permites, pues es una buena noticia y esperamos, vamos a esperar y desear que sea aún más cuando se cierre los tiempos del concurso para la adjudicación. Y poder venir aquí y anunciar que ya hay empresa y que ya pronto comienzan entonces las obras. Yo espero y confío en que así sea y seguro ojalá. Que sí. Y esperemos ojalá que podamos hablar de eso a partir de enero. No sé si Miguel nos permite que vayamos terminando con el desarrollo interurbano, esa plataforma de mujeres, ese activismo del alcalde ahí intentando junto, bueno, hombres y mujeres, pero que la plataforma estaba dirigida sobre todo por mujeres y bueno, se estaba intentando que esa entrada y salida, ¿no?, al pueblo, sí, evitar esos problemas, no esos problemas, bueno, esos problemas, esos accidentes que ha habido, eso, bueno, la una verdad que digna, una entrada digna, exacto, efectivamente, y, no, y bueno, ¿no cuántos han sido? ¿2 millones, 3 millones de euros para poner en marcha eso, ¿no? Bueno, estamos a la espera porque eso no es competencia municipal, no, pero obviamente el que un alcalde junto con sus vecinos o los vecinos, o el alcalde acompañando a los vecinos, porque en este caso ha sido al contrario, pero efectivamente es muy importante, ¿no?, que se consigan este tipo de cosas, sí, que es beneficio para todos, es que es un beneficio para todo el pueblo, la ciudadanía en general, la isla, los turistas, para todos. Estamos acabando el año, apenas quedan días ya, y tras el encuentro de junio o julio, si mal no recuerdo, después de, bueno, voy a saltarme todo el resumen de los distintos encuentros, de las distintas propuestas, de las distintas ruedas de prensa, agradecer enormemente que han sido mujeres bandera y referentes, porque han sido mujeres las que han sido y son las que están al frente de esta plataforma Rambla, que son las auténticas protagonistas para esa demanda histórica de 40 años, como dicen, donde todos han tenido responsabilidades, porque todos han tenido esas buenas voluntades en esas administraciones que son las competentes, las carreteras de interés regional y el cabildo, tanto gobierno de Canarias como cabildo insular, todos en esas etapas de 40 años, esas buenas voluntades, pero hay una realidad. Nadie ha hecho nunca esa entrada, yo digo ya ni sino digna, no solo que debe tener el barrio de la Rambla, sino hay que recordar que es la entrada de la comarca, es la entrada de nuestro municipio. Sí, sí, no solamente desde el pueblo. Exacto, y es importantísima. Entrada y salida de la comarca. Exacto, esa demanda. Para resumir, y estamos a la espera. El presidente del Cabildo Insular hizo un compromiso público, reuniéndose con bueno, con la plataforma y con esta persona que habla, en el pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, donde marcó una hoja de ruta. Y es la siguiente. Antes de que acabara este año, se comprometía a sacar públicamente el contrato de redacción de proyecto para la nueva entrada y salida del barrio de la Rambla. Estamos a la espera. Digo, acabado, no ha acabado el año, pero estamos a la espera aún de que se salga público y se diga ese compromiso. Espero que sí, porque se ha dicho que le ha dado la palabra y se ha dicho que se va a hacer esa publicación para adjudicar el proyecto de redacción. Porque evidentemente sin el proyecto que previo no se puede acometer la obra. Está claro. Acto seguido a eso también, en esa hoja de ruta que se marcó, repito, el presidente del Cabildo Insular, la plataforma Rambla y el alcalde de San Juan de la Rambla, la incorporación a los presupuestos, porque el Cabildo ha decidido asumirlo, la entrada y salida íntegra, que es una de las cosas que pedíamos, para incorporar en un primer momento parte del presupuesto que fuera el costo de esta obra. Bueno, sin estar el proyecto, pero se estima por temas previos y bueno y aproximaciones en torno a los 3 millones de euros, por incorporar 1 millón y algo en este presupuesto del 23 para... Evidentemente no está la ejecución en ese primer semestre, pero para que antes de que acabe el año, si está la redacción del proyecto ya hecha y aprobada, pues poder comenzar las obras. Y luego en el siguiente, esté quien esté, en el 24, incorporar la siguiente cantidad que faltaría para esa ejecución. Yo no sé si los tiempos, pero bueno, se está acabando el año y eso se ha comprometido. Haremos un recordatorio. Le mandaremos el audio de hoy de recordatorio de entrevista antes de que acabe el año, para que por lo menos lo que es la redacción del proyecto ya esté adjudicada, porque ya significa que va caminando y que esa realidad y ese compromiso, voy a repetir una cosa que nadie ha hecho en todo este tiempo. Sí, que son 40 años, ¿no? Son 40. No es solamente Pedro Martín y el Cabildo, no, pero sí es verdad que la piedra la tiene ahora en el tejado del Cabildo. No estoy dando nombre, Cabildo. No he dado nombre, bueno, no he dicho sigla, que soy el... pero a buen entendedor. Poca palabra falta. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una oportunidad única para demostrar que donde no se ha hecho y no han mostrado mayor interés otros, ahora sí. Y además de esto, apostando para luchar contra los desequilibrios de la isla. No por ser un sitio pequeño, como es San Juan de la Rambla, tenemos que privarnos de estas necesidades y estas acciones que habían que haber hecho desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, estamos en ese momento, vamos a ver si que también como regalo de Navidad llegan estas buenas noticias. Bueno, vamos a decir, o de los Reyes Magos, porque aquí somos de Reyes Magos, ¿no? Sí, sí, aquí somos más de Reyes, de los tres Reyes Magos. Pues llegan estas buenas noticias. Yo hablo de momento con cierta prudencia y cierta cautela, mesura, y es otra de las grandes cosas que espero que antes de que finalice este mandato sean reales. Por lo tanto, son dos grandes cosas de las que estamos hablando, donde van a participar esas otras administraciones, y ya en el siguiente programa vamos a hablar de muchísimas más cosas que están pendientes, han quedado pendientes por hablar de San Juan de la Rambla, ¿vale? Que son muchas inversiones, nos ha quedado el tema de Orama, nos ha quedado el tema de... Pero efectivamente, es que de San Juan de la Rambla como epicentro en la isla, porque aquí vienen se prepara el tema de la internacionalización de empresas, el proyecto Lanzadera, o sea que hay muchísimas cosas de las que se puede hablar y San Juan de la Rambla se está posicionando muy bien, porque hay personas que lo están haciendo muy bien y yo espero que los vecinos también lo sepan interpretar como deben y, bueno, como deben, cada uno lo interpretará como quiera, pero quiero decir como parece que debiera ser interpretado, que es un buen resultado electoral para las elecciones, ¿no? Yo definiría al alcalde como el alcalde de la gestión, la gestión de la pandemia, la gestión del incendio, la gestión patrimonial, esa ayuda con el activismo social, o sea, en definitiva un alcalde que yo lo veo que piensa más en el pueblo, o sea, piensa más como alcalde que como político adscrito a unas siglas concretas, ¿no? Que efectivamente, obviamente, también se debe a una ideología, pero sí es cierto que él está para los vecinos y para las vecinas, y eso es lo más importante. Por supuesto, es evidente que pertenezco a una formación política, pero como bien dices, alcalde de un pueblo, o sea, es alcalde para todo el mundo, sea quien sea, sea cual sea el corte, porque yo represento a mis vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla, y creo que esa sea siempre mi firma mientras esté en las labores de alcalde, que espero que siga siendo por más tiempo. Ahí lo dejo caer, ya hablaremos. Esperemos que sí. Y para dar continuidad, por supuesto, a la inmensidad de cosas. Yo solo quiero decir eso, quiero que esa sea mi firma, creo que es esa, y por supuesto, no es porque la política en mi casa desde chico, con mi padre en paz descanse, pues siempre la he vivido. Mi madre dice, no tenías otra cosa que heredar, sino lo mismo de tu padre en la política. Yo la entiendo a ella también, por lo que supone la política en un pueblo. Pero sí, yo voy a cerrar esta intervención diciendo una cosa. Si hay una de lo que ya me siento enormemente orgulloso, irá conmigo siempre hasta el fin de mis días, es haber sido alcalde de mi pueblo de San Juan de la Rambla. Eso es lo máximo. Independientemente de las cosas que me deparen en el futuro, en un sitio o en otro, ya solo esto es una firma o es un tema que siempre llevaré conmigo. Así que enormemente agradecido a todos los que me han hecho o confiaron en ese momento para hacer o desempeñar lo que hago ahora, y por supuesto a mis vecinos y vecinas, que cada vez que hablamos pues intentamos entendernos de lo que represento, porque al final no dejo de ser un vecino también, claro, efectivamente, que vive en este pueblo, y cuando habla de las cosas lo habla también de la manera que lo ven los vecinos y vecinas, porque eso es, vivo aquí y es lo que hago, y aquí espero estar por mucho tiempo. Pues nada, el alcalde de la gestión, don Ezequiel Domínguez González, alcalde de la villa de San Juan de la Rambla, despidiéndose de todos ustedes en el Pasillo de la Rambla, el programa del magazine de Radio Rambla, el Pasillo de la Rambla, con la realización de don Miguel Páez, como todos los martes, y quien les habla, Antonio Tejeda Encina. Buenos días. Esta es Radio Rambla, el municipio de San Juan de la Rambla, 107.6 FM, Radio Rambla, 107.6 FM.